passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano rumore alle nostre parole. Hola, estamos lejos del centro y hoy vamos a pasear, por supuesto, fuera del eje, como de costumbre, y vamos a estar dando vueltas por Nicaragua, lejos del centro, precisamente, como estamos lejos del centro aquí en Futura, fuera del cuadriculado de una ciudad que tampoco está muy cerca, que digamos, de todos los ejes, la ciudad de La Plata. Y nos vamos lejos hacia Nicaragua y lejos también en el tiempo y a las proximidades de Nicaragua, a Panamá. Panamá, lo comenté en un programa anterior, hacia el pasar, y hoy nada más que para darle un marco a lo que voy a leer, voy a hablar de la misma circunstancia. Panamá fue un país inventado porque, poniendo las cosas en orden, querían hacer un canal, el canal que finalmente se hizo, el canal de Panamá, en tierras pertenecientes a Colombia. Se llamó a elecciones y el Senado colombiano rechazó el proyecto porque había muchas cuestiones de independencia y de injerencia, especialmente de los países centrales, ¿no?, de Estados Unidos y de países europeos, de modo que los representantes del pueblo se opusieron. Frente a eso, se inventó una especie de insurrección, una independencia, se creó el país Panamá e inmediatamente se construyó el canal. Era presidente de Estados Unidos Teodoro Roosevelt, al que apodaban el cazador, por su gusto por la caza y por su actitud, ¿no? Y fue contemporáneo de un poeta nicaragüense llamado Rubén Darío, conocido como Rubén Darío, Félix Rubén García Sarmiento, era su nombre completo, que, bueno, como les decía, fue contemporáneo de Roosevelt. Y fue un poeta que empezó escribiendo poesía, así, para decirlo en español, medio ñoñas, ¿no?, medio bobas, como aquella de "La princesa está triste, que tendrá la princesa, los suspiros escapan de su boca de fresa", ¿no?, esas cosas empalagosas que escribía en su primera etapa. Y fue pasando por distintos momentos en su producción y en su vida bastante dura, bastante sacrificada, bastante golpeada. Luego de esa etapa cosmopolita,

es un pájaro de Nicaragua que se llama Cenzontle y que aparece mencionado en este poema Canto Nacional de Ernesto Cardenal. En las mañanas de mayo, cuando empiezan las lluvias, canta el cenzontle. En las tardes de julio, después del aguacero, canta su canto dulce el cenzontle, canta libre en el norte. Y el zanate clarinero, Casidix nicaragüensis, es un pájaro nicaragüense, negro, azul, violáceo, vuela en octubre o noviembre sobre los pueblos nicaragüenses. Es un pájaro proletario, sin ningún adorno, anda siempre entre pobres. Y el pájaro degollado, con mancha roja en el cuello, canta en los huertos. El toledo de terciopelo negro y boina escarlata canta Toledo, Toledo en los cafetales. El pijul de plumaje de color de noche canta pijul, pijul, pijul, come las garrapatas del ganado. El tres pesos pide, canta, tres pesos, tres pesos, tres pesos. La chorchita canta en los plantíos levantando la colita. El tecolote llora en los cementerios y ruinas en las noches de luna. El pájaro gritón en el río escondido está siempre escondido. Se oye su grito y nunca se le ve. En las montañas de Curinguás hay quetzales. En verano desoban las iguanas. Al principio del invierno nacen las lagartijas. En mayo el croar de las ranas con las primeras lluvias. En junio el cenzontle hace su nido. En julio los guajipales ponen sus huevos, fosforescentes de noche los ojos de los guajipales. Y ponen sus huevos en la costa las tortugas paslamas en las noches sin luna. Y después vienen los vendavales. Es la época de los temporales, los grandes aguaceros alegres. Septiembre. En las cercas de alambre canta el justo juez. Justo juez, justo juez, justo juez, está cantando así todo el mes. El lago se llena de golondrinas en septiembre. Octubre. Llegan las tijeretas y se van las golondrinas posando en los postes del telégrafo a lo largo de los caminos. Los cuervos pasan por Matagalpa en noviembre y vuelven en mayo cuando nace el maíz y se comen los maíces, me contaba un campesino. En diciembre hay un olor insecticida en el campo y en diciembre ponen huevos los zanates. En marzo nacen las crías de los zanates y hay gran algarabía todos los días del verano en los nidos en las palmeras. En enero empiezan a construir sus nidos las oropéndelas, nidos de oro colgados en las palmeras de Pijibay, y ponen sus huevos en febrero y en octubre sus nidos están desiertos, como una aldea de chozas abandonadas que van siendo poco a poco desbaratadas por el viento. En febrero los cedros están en flor y canta en la costa atlántica el buenos días haciendo su nido. En marzo florecen en Solentiname los robles sobre el agua con flores rosadas como labios de muchachas, y el chichitote canta en el verano el canto más bello de Nicaragua, y canta el cucurruchí en el verano haciendo su nido, y en la bahía de Bluefields es la pesca de las almejas, marzo y abril, y en Ocotal, en abril, la cría de los quetzales. Pero sucedió que otro país tenía necesidad de estas riquezas. Por los préstamos de 1911, Nicaragua cedió sus aduanas a los prestamistas y la dirección del Banco Nacional, reservándose también los banqueros el derecho de adquirir el Banco Nacional. Por los de 1912, comprometió además los ferrocarriles. El 2 de febrero de 1911, el grupo de banqueros Brown Brothers and Company se interesó en nosotros. Para pagar un empréstito, se recurriría a otro, y así sucesivamente. Una vez que se entra, no se puede salir. Los banqueros vinieron como barracudas. Los marinos desembarcan a restablecer el orden y se quedaron en Nicaragua por 13 años. No basta el control de las aduanas, los bancos, los ferrocarriles. Nicaragua también vendió su territorio. Adolfo Díaz, empleado de la mina Ángeles Mining Company, con $35 a la semana, fue el capitalista de la revolución, prestando al movimiento $600,000. El pago del empréstito a Brown Brothers quedaba garantizado con las rentas de aduanas. Corrupción, corrupción nacional fue el banquete de los banqueros, un banquete de sopilotes, caballeros de negro frac en rueda como sopilotes. Y los políticos, como murciélagos ciegos que nos cagan, colgados en lo oscuro, cagándonos y orinándonos cagadas y meadas de los murciélagos de color de tinieblas, negras alas, revoloteando en el aire negro. Otros $500,000 prestados para la estabilización del cambio, pero el banquete de los banqueros, el dinero tampoco sale de las manos de los banqueros de Nueva York. La garantía era entregar el país a los prestamistas. El dinero del préstamo de 1911 era para crear el Banco Nacional, pero se dejaba el Banco Nacional en manos de los banqueros. Los banqueros Brown Brothers compraron todo el papel que quisieron, o sea, todo el papel moneda que quisieron, a 20 por un dólar, y lo vendieron a 12,50 por el dólar, todo el papel que quisieron, o sea, 20 pesos comprados costaban un dólar, y podrían comprar los que quisieran, y vendidos, cuando ellos quisieran, valían un dólar 60. Es decir, compraban dinero barato para venderlo caro, se lo compraban al país para venderlo al país, con lo cual encarecieron el maíz, las casas, la educación, las danzas, el tiquete del tren. Ese fue el saqueo de la mafia de banqueros. Asaltaron como pistoleros la moneda nacional. Después los banqueros prestaron al país el dinero del país al 6% de interés. Las rentas nacionales recaudadas por banqueros extranjeros depositadas en un banco nacional en poder de tales banqueros extranjeros y distribuidas por los banqueros extranjeros asociados con el secretario de Estado de los Estados Unidos, que tenía acciones en la Angeles Mining Company, como los impuestos de Honduras eran recaudados por Morgan el Feroz, como cuando viene el chancho de monte, chas, chas, chas, o hay en el aire un olor a puma. Después fue vendido el territorio nacional en $3,000,000, tratado Chamorro Bryan, que también fueron directamente a manos de los banqueros. Los Estados Unidos adquieren sin limitaciones una zona de canal, dos islas en el Caribe y una base naval, la patria, por $3,000,000, y el dinero para los banqueros. Y las aduanas siguen regentadas por los prestamistas por tiempo indeterminado, hasta la cancelación total de los créditos. Y los prestamistas han adquirido el Banco Nacional y también los ferrocarriles, comprando en $1,000,000 el 51% de las acciones, y de lo que era la nación solo ha quedado la bandera. Oscura la noche y sin querosena en el rancho. Un tecolote canta sobre la patria. Han callado el canto del pequeño Pijul. No había necesidad de anexarse el territorio. Le bastaba a Estados Unidos dominar el país, con Díaz y todos los demás presidentes hasta el presente, con todas las ventajas de la anexión, sin sus riesgos ni sus gastos. A no ser que quiera jugarse con las palabras. Un profesor por 1928 al Daily News en París, nadie duda que la independencia de Nicaragua no existe. Para colocar capitales en Nicaragua y protegerlos una vez colocados, para eso estaba el Departamento de Estado. Expansión política con miras a la expansión económica. Y expansión económica porque el capital no era suficientemente reproductivo en los Estados Unidos, o lo era menos que en Nicaragua. That is imperialismo. Intervenciones para inversiones o viceversa. La diplomacia mediante los banqueros sojuzgaba el país, los banqueros mediante la diplomacia extraían el dinero, reunidos de rigurosa etiqueta, los sopilotes fúnebres, alrededor del Producto Nacional Bruto. También, igual que el tiburón cuando ha olido la sangre. La intervención extranjera era favorecida por la desorganización y corrupción de adentro. De ahí que la intervención fomentara la desorganización y la corrupción y la desarrollara, claro, como el ojo del piche. De ahí, pues, el imperialismo como elemento perturbador, desorganizador, etcétera, factor de atraso, de corrupción en Nicaragua, ha violado tratados, constituciones, decisiones judiciales, provocado guerra civil, manipulado elecciones, sobornado, ha amparado robos, prostituido la política, empobrecido al pueblo, impedido la unión, sostenido en el poder a sus agentes contra la voluntad del pueblo, encarecido la vida, defendido la opresión, traído la muerte. Nicaragua se encontraba, cuando apareció Sandino, con una parte de su territorio enajenado, la deuda exterior acrecentada, la vida financiera sometida al sindicato de banqueros de Nueva York y sin ningún progreso. El país entero, como lo que es ahora, Cabo Gracias a Dios, ya solo una hilera de chozas, con una única calle, y en ella, a 2 metros del mar, un zopilote y un perro disputándose una tripa de pescado. Decía que desovan las iguanas. Es el proceso, ellas o las ranas, en el silencioso carbonífero, emitieron el primer sonido, la primera canción de amor sobre la tierra, la primera canción de amor bajo la luna. Es el proceso. El proceso viene desde los astros, nuevas relaciones de producción. Eso también es el proceso, opresión. Tras la opresión, la liberación. La revolución empezó en las estrellas, a millones de años luz. El huevo de la vida es uno. Desde el primer huevo de gas, el huevo de iguana, al hombre nuevo. Sandino se gloriaba de haber nacido del vientre de los oprimidos, el de una indita de Niquinoomo. Del vientre de los oprimidos nacerá la revolución. Es el proceso. Entre los alcatraces, el macho hincha el buche para el cortejo, luego coge a la hembra. El proceso es más todavía. El Che, después de muerto, sonreía como recién salido del Hades. Estamos en Lejos del Centro y estoy leyendo Canto Nacional. Acá hago una pausa, una aparente pausa en la lectura del Canto Nacional para escuchar de la voz de su autor, de Ernesto Cardenal, un poema leído por él mismo, se llama Las Cigarras. Cuando yo entré a un monasterio trapense en los Estados Unidos para ser monje, era en Pascua, era en primavera, y era cuando aparecían unas cigarras que solo aparecen cada 17 años, se llaman las cigarras de los 17 años, están cantando y cantando todo ese mes, y hasta 17 años después vuelven a aparecer. Y a mí estas cigarras en Pascua de Resurrección, en primavera, en mayo, me inspiraron este poema sobre la resurrección. En Pascua resucitan las cigarras, enterradas 17 años en estado de larva, millones y millones de cigarras que cantan y cantan todo el día y en la noche todavía están cantando. Solo los machos cantan, las hembras son mudas, pero no cantan para las hembras, porque también son sordas. Todo el bosque resuena con el canto, y solo ellas en todo el bosque no los oyen. ¿Para quién cantan los machos? ¿Por qué cantan tanto? ¿Y qué cantan? Cantan como trapenses en el coro, delante de sus salterios y sus antiforarios, cantando el invitatorio de la resurrección. Al fin del mes el canto se hace triste y uno a uno van callando los cantores, y después solo se oyen unos cuantos, y después ni uno. Cantaron la resurrección. El paraíso de Mahoma, que dijo Gajes, estoy continuando con la lectura de Canto Nacional de Cardenal. Les cuento que el paraíso ha sido vendido. Tierra prometida dividida por los latifundistas. Tierra a la que yo pertenezco, como la paloma tihuilotera y la paloma patacona. Nindirí, Niquinoomo, Monimbó, Nandaime, Diriá, Diriomo. buey de nuestra niñez que Darío vio echando vaho un día, las chachalacas que oímos cantar cuando muchachos, los hijueputazos, íbamos a pescar almejas a la bocana, el saltapiñuelos en los cercos de piñuelas, urracas bulliciosas comiendo mangos y robando nidos, chocollos verdes en un palo como hojas que gritan, y cuando vuelan, como si el palo volara. Había un curré en un palo seco anunciando sequía. Las 5 de la tarde y el palmear de las tortillas y el olor de las tortillas en el comal, el olor a humo de leña. A la hora en que las lavanderas de Nindirí volvían de la laguna. Sobre el lago de Managua, un vuelo de garzas. Y yo traía a mi novia a esa hora de la escuela de mecanografía, la hora en que se encienden las primeras luces y las últimas parejas de lapas pasan volando. Managua, Rubén mechudo en el muelle con su novia, mirando las garzas blancas y morenas. El crepúsculo acariciador, él con su garza morena. El primer beso. ¿Cuántas veces hemos dicho los nicaragüenses en el extranjero, somos un país de mierda? En mesas de tragos, en pensiones donde se juntan los exilados, pero hemos recordado los lacatamales, la sopa de mondongo con su culantro y su chile congo, los cantos de la Purísima y el perfume de los madroños en diciembre, el lago azul, azul, y sobre él el vuelo de una garza como una vela blanca o la lanchita de vela como una garza. Y uno ha pensado en el olor de mayo, a patio llovido y tejas mojadas, el calor y el olor de Nicaragua, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, el ruidito de las gotitas cayendo del tejado, el pito del vapor Victoria acercándose a Granada, una tierra, hemos dicho, que merece mejor suerte. Y uno ha pensado también en molinos lejanos como rosas de hierro, el canto de la locomotora en el campo, el arreo de las vacas, el ordeño en las mañanas, el olor del queso en las canoas de las queseras, unos postes de telégrafo a través de un potrero, el Victoria en el muelle y el avión de la Taca, el algodonal en flor como un campo nevado, el tractor en el algodonal, y al fondo el momotombo, y el trencito diésel bordeando el lago en dirección a León, o el sol poniente iluminando el momotombo, el lago amarillo y anaranjado, color de mojarra, y un chavalo pescando en Mateare, y el pito del tren de León. Rubén hacía el viaje de Momotombo a Managua en unos vaporcitos. Veía garzas blancas y garzas morenas, hermosas mujeres. En el comedorcito de a bordo, dice, se tomaban cócteles y coñac. La flora le provocaba voluptuosidad y laxitud. En una finca de café, la campesina, de color cacao, le dio un agua fina en un huacal y él observó en el huacal escudos, aves, panículos, grecas y letras. Masaya le evocaba a Jafís, flores en los jardines, flores en las mujeres. Y el alcalde había regado la calle de flores, junto a Nindirí, el volcán Masaya. Víctor Hugo contó que en tiempos antiguos el Momotombo no amó a su dios, que era cruel. No me golpee, no me golpee, ay mamita, me están matando. La cara era una sola masa, nariz pómulos, la frente una sola masa, el ojo izquierdo casi se le saltaba. El mayor decía, dele más, mátenlo. Lo golpeaba con la culata de la carabina y gritaba, delen, delen, delen más, maten a ese hijo de puta, mátenlo, no lo dejen vivo. Los alistados no dejaban de golpear con los manojos de alambres eléctricos. Él estaba desnudo en la pileta de agua. Delen, delen más, delen, mátenlo, mátenlo. Él mismo golpeaba con los manojos de alambres y pateándolo. Lo pateó en el corazón. Te voy a matar, hijo de puta. El mayor cogió un cable de acero y se lo cruzó por la nuca. Él corrió y cayó como a 15 metros. El ojo izquierdo casi salido. El lado derecho era como si otra cara se le prolongara de ese lado. Se arrastró y quedó muerto en el excusado. El cadáver del muchacho fue echado en el cráter del volcán Masaya. El infierno de Masaya, decían los españoles. Oviedo que lo vio en la hondura y última parte que yo vi de este pozo había un fuego líquido como agua, o la materia que ello es, más que vivas brasas encendidas su color, y si se puede decir más fogosa materia que fuego alguno puede ser, y está hirviendo. No en todo, pero en partes, mudándose el hervor de un lugar a otro, y resurge un bullir o borbollar sin cesar de un cabo al otro. Oí decir a aquel cacique Nindirí que de aquel pozo salía una mujer muy vieja, desnuda, y les decía si habían de vencer o habría de llover y cogerse mucho maíz, y echaban allí en sacrificio un hombre o dos o más, y algunas mujeres y muchachos y muchachas, y que después que los cristianos habían ido a aquella tierra, no quería salir la vieja sino de tarde en tarde o casi nunca, y que les decía que los cristianos eran malos, y hasta que se fuesen no quería verse con los indios. Y dijo que bien vieja era y arrugada, las tetas hasta el ombligo y el cabello poco y alzado hacia arriba, y los dientes largos y agudos como de perro, y la color más negra que los indios, y los ojos hundidos y encendidos. Y es que el demonio ha sido homicida desde el principio. Y es que la tierra, diría yo, dice Cardenal en su propia voz, es un satélite de la luna. La tierra es un satélite de la luna. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 4 costó más que el Apolo 3. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 8 costó un montón, pero no se sintió, porque los astronautas eran protestantes y desde la luna leyeron la Biblia, maravillando y alegrando a todos los cristianos. Y a la venida el Papa Pablo VI les dio la bendición. El Apolo 9 costó más que todos juntos, junto con el Apolo 1, que costó bastante. Los bisabuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los abuelos. Los bisabuelos se murieron de hambre. Los abuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los padres. Los abuelos murieron de hambre. Los padres de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los padres se murieron de hambre. La gente de Acahualinca tiene menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los hijos de la gente de Acahualinca no nacen por hambre y tienen hambre de nacer para morirse de hambre. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la luna. Hermano, que andas descalzo y tenés tungsteno, analfabeta en tu mina de antimonio. La International Telephone and Telegraph por allí anda suelta como el tigre. Sí, cómo no, y que el general, ya sabemos cuál, desvirgue más niñitas y más campesinos sean echados desde los helicópteros y Monseñor Chávez bendiga al régimen. Decían que el ministro de Economía defendería a su pueblo y no a la ESO. Todavía están las encomiendas, y cuando suena la campana a la hora de cierre en la Bolsa de Valores de Nueva York, algo que vos no sabés, hermano, te han quitado. Cuando dicen en Wall Street los money managers, perdimos 5 millones en efectivo esta tarde, en el lenguaje de Wall Street quieren decir que compraron acciones por valor de 5 millones. Los secretarios de Estado pasan como aves migratorias, pero permanece la Standard Oil. El canadiense dijo al misquito, el comunismo es malo, nos quita todo. Y el misquito, que oía Radio Habana en Misquito, contestó, malo para vos que tener todo, bueno para Misquito, Misquito no tener nada. Después sería internacional, dijo Sandino. Y Sandino decía a los campesinos, algún día triunfaremos. Y si yo no lo veo, las hormiguitas llegarán a contármelo bajo la tierra. Darío, a su regreso, recibido en triunfo, había profetizado a los jóvenes en Brindis, el buen Rubén, un país con más glorias. Triunfo nacional y definitivo. Fue en el 10, un año después, en el 11, vinieron los banqueros. Todavía tenemos la lucha, Sandino contra Marino si hay. Tantos Rubén Daríos hay en el monte macheteando, habitantes de ranchos en perpetua noche. El filósofo que se quedó lustrador, el pintor genial entre los chivos, no solo no saben leer y escribir, tampoco pensar, querer, soñar. ¿Ves esos buses que van llenos de gente pobre? Son los dueños, ellos hicieron el edificio del Banco de América. ¡A la puta, qué alto! Ellos, ¿quién más? Y los puentes, las presas. Solo falta que lo tomen, los pobres, sobre todo los más pobres, los jodidos pendejos come mierdas. Un vuelo de aviones de propulsión a chorro mancha el azul celeste, y hermano, te han marginado de su civilización. Si vas con tu sacate limón les das y no sabes la citronela para sus aviones de propulsión a chorro. Tu madera de mora color de oro para plataforma de camiones, tu guayacán de gran dureza para hélices, poleas y... Bueno, acompáñame con la guitarra esta canción. Las cosas son importantes, pero más son las personas. De pronto, bajo ceibos y caobas, sin descubrirlo antes, estamos en el campamento. Chozas, con fogones, con tinajas, piedras de moler, tapescos de cuero crudo, tasajos de carne salada, una lamparita de carburo ante San Antonio y calabazas con tapones de olote. Un niño tierno llora en una hamaca de cabulla con borlas de vivos colores, y se oye una vitrola, también una guitarra, y afuera la luz de una fogata, Sandino, leyendo el Quijote. El cuartel inaccesible como nido de quetzal. Sandino está otra vez en el chipote, muchachos. Ataca otra vez de noche, Telpaneca. Otra vez Pedrón anda por el Coco, o tal vez por Boaco. Los campesinos dejan otra vez sin tapiscar el maíz, sin aporrear los frijoles, y van con Sandino a acercar las minas, a verguear a los marinos, pegarle fuego al Standard Fruit. La noche es oscura y con neblina, y 140 sandinistas sorprenden a los centinelas del cuartel. Al atardecer los sandinistas se apuestan en un camino por donde van a pasar los marinos. Miguel Ángel Ortez surge en la noche con su larga cabellera rubia y sus pantalones negros, rifles y machetes y dos viejas ametralladoras Lewis, y gritos «¡Viva Sandino!» entre los tiros y «Patria libre o morir». Se disipa la neblina y los sandinistas han desaparecido. ¿Quién vive? Viva Nicaragua. Santo y seña, no venda nunca a la patria. El poema sigue, y he salteado algunas partes porque es muy extenso. Esto es Canto Nacional, de Ernesto Cardenal, así que con tranquilidad en casa, los que quieran pueden completar la lectura. Y hoy que se habla tanto de un planeta que no es planeta, que es Plutón, que cuando yo estudiaba en la secundaria era planeta, después dejó de ser planeta, lo han descendido a la B, desgracia que tienen algunos, no sé si ascenderá alguna vez, en las cuestiones ahí de masas, tamaños y cuestiones astronómicas. También de eso ha hablado el poeta Ernesto Cardenal, a quien mucho le gustan los vínculos entre la ciencia y la poesía, la religión católica, de la que él forma parte porque ha sido cura trapense, y las religiones tradicionales de los aborígenes, la creencia en Dios. Bueno, ya hacia el final escuchamos por la voz de Ernesto Cardenal un fragmento de un largo poema también, largo poema que se llama Cántico Cósmico. Aquel viejo reloj de la Merced a medias iluminado, que señalaba las 8, la hora de la visita a ella, y hora en que la vieja María Cabezas, al fondo de la casa, en su vieja butaca, empezaba su primer rosario. Ahora que escribo estos versos tantos años después, ¿estará marcando esta hora de ahora, o estará descompuesto, parado en cualquier hora,